Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana, 104.7 FM, KSXA. Hoy en día en su noticiero popular, noticias locales, regionales, internacionales. Gracias por escucharnos. También tenemos unos saludos de personas que mandan sus saludos a sus madres aquí en Estados Unidos y también en otras partes de Latinoamérica y México. Esperamos disfruten nuestro programa de hoy. Hoy es 10 de mayo, 2021. Hola, muy buenas tardes. Aquí su amigo Sergio, saludando a todos y en especial a todas las mamás de California, de Santa Ana y de Estados Unidos y de nuestros países en Latinoamérica. Me gustaría decirles que ustedes son especiales, que ustedes son unas personas sumamente extraordinarias y que se agradece mucho todo el empeño, toda la dedicación que tienen para con sus hijos y sus familias. Ustedes son el pilar sobre el cual la sociedad se descansa. Y en especial, pues un saludo para todas las mamás en este Día de las Madres. Y un doble saludo para todas las mamás que trabajan doble, porque hay mamás que también, aparte de ir a trabajar en sus trabajos, a laboral, todavía tienen que ir a trabajar a sus casas. Entonces, para ellas, un saludo y una felicitación doble. Bueno, su amigo Sergio se despide. Hasta luego. Felicidades. Feliz Día de las Mamás. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Y si necesita usted una vacuna, llame por favor a Latino Health Access al 714-805-7838 para hacer una cita o para encontrar una clínica de vacunas cerca de usted. Recuerde, si tiene más de 16 años, llame a Latino Health Access para recibir su vacuna contra el COVID-19. Vuelvo a repetir, al 714-805-7838 para hacer una cita o le pueden ayudar para informarle cuál será una clínica de vacunas cerca de usted. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo García. Soy un líder de la comunidad de la ciudad de Santa Ana y también soy un promotor con la organización Latino Health Access. Estamos haciendo la invitación a todos los residentes o a toda la comunidad del condado de Orange a que pueda vacunarse. Vamos a estar vacunando este lunes 10 de mayo en el Swami, que está ubicado en la Bristol y la McFadden. La dirección es 1204 Sur Bristol Street, Santa Ana, California, y el código postal 92704. Los horarios que vamos a estar ahí es de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y el lunes 11 de mayo vamos a estar en las oficinas de Latino Health Access, que están ubicados en el 450 West 4 Street, Santa Ana, California, 92701. Ahí los horarios van a ser de 3 de la tarde a 6 p.m. Para las personas que quieran hacer una cita, por favor, de llamar al centro de llamadas de Latino Health Access al teléfono 714-805-7838. Muchas gracias. Bye. ¿No puede pagar el alquiler a causa del COVID-19? Solicite un subsidio de hasta $5,500 en ayuda para inquilinos a través de la ciudad. Verifique que cumple con los requerimientos. Debe ser residente de la ciudad de Santa Ana con un contrato de alquiler o su arriendo con dirección dentro de la ciudad. Necesita mostrar prueba de por qué no puede pagar el alquiler debido a la pandemia. Para más información, llame al 657-229-5450. Llame ahora. Hola, me llamo Clemente, de la ciudad de Santa Ana. Le quiero desear feliz Día de las Madres a mi mamá, María. Está en Michoacán. Mam, te quiero, te extrañamos y feliz Día de las Madres de parte de Carenta Zaval y a todas las madres. Feliz Día de las Madres. Digo igual. Hola, me llamo Luis de Santa Ana. Le quería decir feliz Día de las Madres a mi mamá María de la Luz, que está en Michoacán ahorita, y feliz Día de las Madres a todas las madres de parte de Javali. Hola, soy Gilberto Reyes y mi mamá es Luz María, está en Michoacán, y feliz Día de las Madres. Gracias. Hola a todos juntos. De parte de Carenta Zavali, feliz Día de las Madres a todas. A todas. A todas. Okay, no.